la constelación de casa y los piratas. Barrio Pao Records, Prince de Music. Estos son los piratas, la constelación. Mueve ese pompón con mi reggaetón, ton. Ay, mami, parte la pista entera. Mueve ese pompón con mi reggaetón, ton. Tu movimiento me desespera. Mueve ese pompón con mi reggaetón, ton. Ay, mami, parte la pista entera. Mueve ese pompón con mi reggaetón, ton. Sé que te gusta porque estás soltera. Oiga, mami rica, mueva su pompón. Porque tengo mucho flow, pa' toda la gente slow. Que tú sabes cómo se viene bien suelta con el tempo. Mueve ese pom, pom, pom, que yo te doy, doy, doy. Entonces pom, pom, ponte que ahí te voy, voy, voy. Abre la boca, mami, chúpate, bom, bom, bom, bom. Mueve ese pom, pom, con mi reggaetón, ton. Ay, mami, parte la pista entera. Mueve ese pom, pom, con mi reggaetón, ton. Tu movimiento me desespera. Mueve ese pom, pom, con mi reggaetón, ton. Ay, mami, parte la pista entera. Mueve ese pom, pom. Humildemente estamos haciendo las cosas como se deben.